Es el mejor programa de la temporada 2014. Pues a mí me gusta porque no tiene anuncios. ¡Los presentadores son geniales! El presentador tiene la voz más agudita de toda la radiofórmula. Yo no me los pierdo ningún martes. ¿Que por qué me gusta a mí? Pues porque pone la música más loca de toda la radio. Τα ουισκάκια, μπομπά ή τάντα παγάκια, και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Αλκοτέστ και τροχονόμος, δεν είναι για μας ο δρόμος. Κι αν τη φοράμε στη θάλασσα αρχινά. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Señora, aléjese del teléfono, el teléfono de la radio, por favor, que está acopla. Baje la radio y escuche solamente por el auricular. ¡Ay, qué dolor! Bueno. Hola, buenas tardes, Groucha. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Qué traemos hoy? ¿Qué traemos para hoy? Pues como hablamos la semana pasada, dijimos que había dos opciones. O bien hacer un programa de pelucas. Ajá. O de comidas. Comidas. Y nos hemos decantado por las comidas. Sí, las comidas, porque es una buena hora para comer ahora. ¡Mmm, qué rico! ¿Por dónde quieres que empecemos, Groucha? Pues la verdad es que buscando canciones de comidas me he dado cuenta que hay una variedad increíble. Es cierto. Yo también lo he podido comprobar. Yo empezaría por, bueno, más que nada por cómo lo tenemos preparado. Que no parezca que esto es pura improvisación, porque no lo es. No, para nada. Hay un temazo que es de Chispita y sus gorilas, que esto no les debe sonar a nadie. No, yo creo que no le suena a nadie, pero... Pero en cuanto escuchen el tema van a saber de quién estamos hablando. Chispita y sus gorilas es una película española dirigida por Luis María Delgado. Ajá. Estrenada en el 82. Ajá. Cuyo argumento es maravilloso y dice así. Cuéntanos el argumento. Dice, Chispita es una niña andaluza dotada de una voz prodigiosa. O sea, esto no lo hemos visto en la televisión antes. no se ha visto. Para nada. No se ha visto ni Marisol, ni Joselito, ni nada que se le parezca. Bueno, pues a esta niña se le muere la madre y descubre, sin embargo, que en realidad era adoptada. Descubre, sin en cambio, que era adoptada. ¡Ay, qué argumento! ¡Más fantástico! Decide ir a buscar a su madre y dice, en esta aventura será ayudada por sus nuevos amigos, los niños... ¡Ay, cómo se llaman! ¿Cómo se llaman? Los niños se llaman Puñe y Tazo. ¡Oh, fantástico! ¡Qué original! Vamos a ver si podemos mejorar el sonido, que esto está muy mal, mientras ponemos la canción. Ah, ahí vamos. ¡No! Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin huesos, anilla y melón. Quiero comerme 14 fines de castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada al día, lentejas, tortillas, salchicha con pan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postre en flan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postre en flan. ¡De postre en flan! ¡De postre en flan! ¡De postre en flan! Comer salchichón de Pamplona, turrón de Gijona y bolitas de anís, sopa de pipas, merengue de chicle, rosquillas de plátano con regaliz. Quiero comerme 200 jamones, 10 melocotones y un pavo con miel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel. ¡Ciruelas sin piel! ¡Ciruelas sin piel! ¡Ciruelas sin piel! ¡Un, dos, tres! Comer. La verdad es que estas voces agudas le hacen a uno reflexionar sobre la vida, ¿eh? Sí, desde luego que sí. Yo creo que bueno, como introducción al tema de hoy de las comidas, está bastante bien. Yo creo, además, que tenemos alguna que otra canción así un poco genérica. Si te parece y me dejas, hago una introducción para la siguiente canción. Sí, por supuesto. Mira, yo, a ver, ¿cómo lo he estructurado yo? A ver qué te parece. Hacemos así un recorrido por las canciones genéricas que hablen de comer y de ingredientes y de platos y de comer. De ansia viva. Y después, pues vamos a los ingredientes en concreto, a las canciones de los ingredientes. ¿Te parece? Me parece, pero ¿qué canción vamos a...? Pues mira, vamos a escuchar una canción... de un grupo que se llama Los Sei. ¿Los Sei? Los Sei. Y bueno, es una canción también así genérica de un cuarteto, bueno, cuarteto, quinteto, sexteto, no se sabe muy bien. Después de la Guerra Civil Española en San Sebastián se formó este grupo. Es una coral, bueno, bajo los auspicios de las iglesias decidieron pues cantar temas religiosos y cantar temas no religiosos. Esta canción ha ido avanzando con los años y muchos grupos han seguido cantándola. Y bueno, si te parece, si la encuentro, la vamos escuchando. Venga. ¿Tú que tienes algo que aportarnos? Yo es que desconozco el grupo de Los Sei. Si es un cuarteto, debería haberse llamado Los Cuatro y no Los Seis, pero esa es toda mi aportación. Ajá. Pues aquí la tienes, escúchala. A ver. Para ti, te la regalo. camarero. Señor, ¿qué hay para hoy? Señor, un buen menú. Solo mil asado con patatas fritas, sesos, huecos, hígados, liebre, chateaubriand. Solo mil asado con patatas fritas, sesos, huecos, hígados, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Frescos calamares, sollo, pescadillas, pescadillas, salmonetes, salmonetes, bacalao a la vizcaína, besugo, almejas, truchas, sábalo, langosta, al americano, y paisán relleno, pavo asau, asau, asau, asau, asau, pavo asau, asau, asau, asau, asau, asau, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pavo asau, asau, asau, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, francispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, francispán, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. Y después, buen helado, café, y café, buen provecho, le haga usted. O cómprate una vida. Buen provecho. Bueno, lo nunca he visto. La verdad es que yo no conocía esta canción, pero... A mí no me ha quedado claro exactamente qué es lo que tenía. No sé si que tenía pollo asado, asado, asado con ensalada. Bueno, hoy es un programa loco, loco. Crazy, crazy, José Luis. Nos estamos volviendo locos. Y saturamos sin parar. Bueno, ¿cuál es la siguiente canción? Habíamos dicho una bilbainada. Yo creo que sí. Siguiendo con la temática de ingredientes y demás. Uh-huh. Hay un grupo, a mí me gusta mucho, yo en mi juventud, nunca los llegué a ver porque se separaron antes, pero me gustaba mucho, que eran unos locos navarros. Pero te gustaba mucho. Golpea, como pollella. me gustaban un montón y se llamaban Los Guajolotes. Cojón Prieto y Los Guajolotes. Y eran unos locos navarros que les dio por hacer canciones mariachis. Mira, yo hoy vengo virgen completamente. Yo no los he escuchado nunca. Quiero sorprenderme. Pues seguro que conoces uno de los que cantaban, que es Toñín, que ahora se hace llamar Tonino Carotone. Ah. Que es bastante más conocido sí. En aquella época que, bueno, que... Me quiere sonar. Pues esto es una bilbainada y habla también mucho de comidas. Hace, sobre todo de comidas vascas. Hace un recorrido por la gastronomía vascuence. Así que dale caña y lo oímos. Una, dos y tres. Las alubias de sangüesa y la trucha con jamón. chauri, qué rico. Los espárragos de ajo y el quesico de roncar. El clarete de cascante, de cinchuén y gomuchante. De mirao que hasta mañero y el de olite no está mal. Qué bien te sienta el marisco. De mi tierra no me voy. Qué bien te sienta el marisco. Bueno, ¿cómo no me va a gustar esta canción? Es que es maravillosa. Es fantástica. ¿Qué, con qué continuamos? Yo estoy muy emocionada porque a los que nos gusta comer y nos gustan las canciones chorras, pues es una combinación perfecta, la verdad. Sí, la verdad que sí. De hecho, yo creo, insto a todos los empresarios españoles a que abran un restaurante concierto, un restaurante sala de concierto, porque ahí nadie lo había pensado, con canciones de estas. Me parece muy bien, apoyo la moción. Yo creo que podemos seguir, si te parece, con otra canción así genérica, que hable un poquito de todas las comidas y de la situación de cocinar. Yo creo que tenemos alguna por aquí de Raquel Winchester. No sé si os acordáis de quién es Raquel Winchester. Si no, Groucha nos lo puede recordar, yo creo. Bueno, Raquel Winchester era una señora que inventó un concepto que era rumba punk o algo así. Y básicamente esto se traduce en que es una mamarracha que canta rumba. ¿Rumba boom? Rumba boom. ¿Porno po? Y es una mamarracha que viste con pelos de colores y así muy de una forma un poco curiosa y hace rumba. La verdad que no canta mal, a mí me hace mucha gracia. Se hizo famosa por una canción que era El marido de la carnicera, que yo creo que todo el mundo, bueno, mucha gente se acordará de esa canción. Sí, a mí me suena, a mí me suena. No sabía yo qué era y mamá. Mario de la carnicera. Pues esta señora lo que hace es una versión de un clásico, que esto sí que no se le escapa a nadie, que es Con las manos en la masa. Exacto. Con las manos en la masa vamos a hacer un pequeño remember. Era un programa de una señora que se llamaba Elena Santonjan. Y bueno, que fue el primer programa de cocina que hubo aquí en la televisión. Sí, ahora ya estamos estomagados de tanto chicote y tanto Masterchef. Bueno, pues vamos con Raquel Winchester y Con las manos en la masa. Siempre que acuerda la casa, mejillas en la cocina, tumbado una odarina, con las manos en la masa. Chiquillo, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si maliña. Y un gazpacho con su ajo y su pepino. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinito, caldereta. Mira con chocolate, cebolleta, vinagreta, morteruelo. Con concrelo, bacalao, al triple y un poquito de perejil. Chiquilla, que me dio los cursillos pa' que coma bien. Eso ya lo sé, pero chiquillo, ¿qué? Dame pepinillo, que yo lo remojaré con una copita de ojén. Pero masa, vamos aquí, que es lo que pasa, pero ¿qué quieres pa' comer? Me saquita el hambre con la guasa, cocina dándole con el estropajo. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinito en caldereta, migas con chocolate y cebolleta en vinagreta, mortadelo, tacón con credo, bacalao al pipí y un poquito perejil. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinito en caldereta, migas con chocolate. Pues eso era Raquel Winchester. Si a alguien le quedaba alguna duda... Me ha encantado. Te ha cantado el oído, ¿quieres decir? Sí, sí, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, la temática de comida es fenomenal, pero da para muchos juegos de palabras, para muchos dobles sentidos, y es aquí cuando yo me siento realmente cómoda, cuando yo me siento realmente en mi salsa. ¿Qué es lo que nos quieres contar? Exprésate. En realidad no sé qué canción viene ahora... Pero tenemos unas cuantas que pueden dar mucho, mucho juego. Algunos son clásicos, otros no son tan clásicos. Voy a morir. Estornuda. No sé, ¿cuál quieres que pongamos? Pues no sé si te parece... Si te parece, nos vamos deleitando. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. Qué rico es estampitas. Y guisadas, qué sabrosas. Es puré, son exquisitas. Y en tortilla, qué jugosa. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. Bueno, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido fantástico. Me encanta tenerla de fondo, tener de fondo toda la tarde. Pues me ha parecido estupendo. Pues mira, oye, así... Esto es un anuncio de los 60, ¿no? A ver, no estamos hablando de... Sí, es un anuncio de los 60. No estamos hablando de comida, pues como en todo bodorrio, que se precie, porque esto no deja, al fin y al cabo, de ser un bodorrio, un festival de la comida y de la gastronomía, siempre te tienen que poner el sorbete de naranja o de limón, para así, para aligerar, para quemar grasa. Así que mejor un anuncio de patata, pues viene muy bien. Para, si queréis, escuchar ahora al payo Juan Manuel, por ejemplo. Sí, me moría de la risa buscando información sobre el payo Juan Manuel. Cuéntanos. Me encanta porque su nombre es Juan Manuel Cardona Bonilla. Nació en un pueblo sevillano que se llama Espartinas. Uh-huh. Que ¿dónde queda eso? A 13 kilómetros de la capital hispanense. Su madre se llama María, nacida en dos hermanas, y sus hermanos la llaman cariñosamente señora Maruja. Y su padre Juan nació en Castellón. Eso es lo que viene en la biografía del payo Juan Manuel. Me encanta el payo Juan Manuel. Soy fans. Sí, es maravilloso. Yo lo que más me gusta de este señor es todas las temáticas de sus canciones vienen a ser un poco lo mismo. La recordaréis por esa canción tan bonita de una vieja y un viejo van para Albacete. Van para Albacete, en mitad del camino... Pero estoy mirando aquí las canciones que tienen en sus discos. Ay, a mí me encanta esa que es ahí, que hay que leerla para adelante y para atrás. Ay, ¿cómo es? ¿La encuentras? No sé yo. Ay, sí, el chapitú de baratillo, que si lo lees al revés es yo tiraba de tu picha. Pues, fantástico y maravilloso, delicado, elegante... Bueno, es un juego de palabras. Lo tuvieron que ingresar, creo, al paso Juan Manuel después de hacer este juego de palabras. se le quemó la neurona. Estuvo una semana ingresado. Pues este señor, las canciones son Paja Paja, La Butifarra, Una Vieja y un Viejo, El Mejillón, El Burrito de Mahoma, Me Corro, Me Corro, Allá en el Maco, La Cachofa, Pican los Mosquitos. el terendendén, en fin. Pero y largo, etcétera. ¿Por qué nos hemos decantado hoy? Pues tenemos, ha sido difícil, como tiene tanta discografía, hemos elegido dos canciones, una que se llama El Mejillón y otra que se llama La Cigala. La Butifarra. Ay, el mejillón no, la Butifarra hemos elegido. Hemos elegido la Butifarra, espero haber elegido, por favor, que es mi favorita. Habemos elegido la Butifarra. Pues venga, ¿de qué pensáis que va a hablar la Butifarra? Pues ahí va. Qué rica, ¿verdad? Me encanta la butifarra. A mí me encanta, me ha encantado. A ver, yo del Payo Juan Manuel tenemos una selección muy importante, pues ya hemos dicho que bueno, tiene una discografía inmensa. Es un hombre que ha generado mucha discografía. Sí, tiene mucha capacidad de creación. Sí, no puede parar de crear. Y aquí de fondo, mientras vamos a presentar la siguiente sección, estamos escuchando La Cigala. Vale. También del Payo Juan Manuel, ¿verdad? Del Payo Juan Manuel, pues supuestamente. Ya sabemos cuál es. Ya sabemos. Habíamos tenido ahí un lapsus. Bueno, ahora viene mi parte favorita del programa. Bien, y la mía, y la mía. ¿Cuál es? Pues es la sección de la Ceci. Bien, la sección de la Ceci, bien. ¿De qué nos hablará hoy? No lo sabemos, Bueno, sí lo sabemos porque lo hemos preparado. Yo creo que lo mejor es que lo descubran los oyentes, los escasos oyentes que tenemos, que lo descubran solos. Vale, pues voy a ello. Buenas tardes a todos nuestros radioyentes. Un día más estamos con esta nueva sección, mi sección 5 minutos con Ceci. El pasado programa el tema elegido fue El Niño Gallina, desconocido para la gran mayoría de vosotros y el cual ha tenido un gran éxito y una tremenda repercusión. Hoy el tema seleccionado son las mujeres hombre de Albania. ¿Lo conocían? ¿Saben qué son? ¿Sí? ¿No? ¿Quizás? pues hoy les voy a poner en conocimiento de esta historia tan peculiar e impactante que yo conocí a principios de enero de este año. Son mujeres, apenas quedan 30 en Albania, y se han transformado en hombres. No son travestis, no son transexuales, no, no señores, no son ninguna de las dos cosas. Son mujeres que bien han sido elegidas por sus familias para que desempeñen la labor de los hombres por carecer de estos en la familia, o bien son las propias mujeres las que han escogido aceptar este rol para poder tener unos derechos, unos privilegios que de ser mujer no podrían optar o adquirir. Es una tradición que proviene del siglo XVI, del viejo y casi extinguido Código Canon. ¿Lo conocen? ¿Código Canon? Pues no, yo tampoco lo conocía. E investigando un poquito he podido obtener alguna información que resumo de la siguiente manera. Son una serie de leyes desarrolladas por Leke, Duca, Gliki, Jiki, y esas normas evolucionaron hasta constituirse como leyes que rigen, por ejemplo, la iglesia, la familia, el matrimonio, casa, ganado, propiedades, trabajo, transmisión de propiedad, palabra, honor, daños, ley concerniente al crimen, ley judicial, excepciones y excepciones. Muy completita. Vamos, nuestra constitución, al lado de esto, está ahí, ahí. Estas mujeres deben vestirse, comportarse y vivir como hombres, y deben ser vírgenes. Han oído bien, vírgenes. Todo ello tiene un ritual. Al vivir como hombres, es la única manera de poder votar, de poder conducir, de ganar dinero, de llevar pantalones, de usar reloj, de fumar, en fin, unos privilegios que, de lo contrario, de ser mujer, no pueden optar a estos privilegios, a estos derechos, y son consideradas como propiedad del marido. Es impresionante cómo la naturaleza de estas mujeres cambian a hombre. Y si ustedes pueden o tienen la oportunidad de ver alguna foto de estas mujeres hombre, sabrán que son mujeres porque lo conocían previamente o porque alguien se los ha dicho. Si no, esos surcos en sus caras, esas manos labradas, esos brazos de hombre, no te dicen que hayan sido de mujer. No sé si me explico, no sé si me quieren entender. Si bien alguna foto puede parecer que sí que son mujeres, serán las que se han convertido recientemente, pero las que llevan muchos años, que ya son ancianos, realmente es escalofriante ver cómo su fisionomía es de hombre. Más o menos os he explicado en definitiva lo que son las mujeres hombre de Albania. ¿Os ha sorprendido? Sí, supongo que sí, como a mí. Espero que les haya sido de utilidad. Yo termino con unas reflexiones al respecto. Una vez que supe la noticia, quedé impactada, luego no daba crédito y por fin lo acepté y lo comprendí. ¿Serían ustedes capaces de renunciar al sexo para ser una mujer hombre? Por otro lado, me pregunto si les está también prohibido el sexo con mujeres, ya que con los hombres no lo pueden hacer. En fin, señores oyentes, he llevado hasta su conocimiento esta historia que es tan real como impactante. Espero que les haya gustado, que me perdonen el atropellamiento al hablar, por explicar este tema tan simple pero a la vez un poco complicado, y que lo tengan en sus memorias para poder contárselo a toda su gente. Muchas gracias y hasta la próxima semana. 5 minutos con Ceci, no se olviden. Gracias, chao. Bueno, enorme. Fantástico. Siempre fantástica. Es lo mejor de este programa. Bueno, no me oigo nada. A ver si me subo. No, bueno, no me oigo. Pero que ha dejado de funcionar el... Sí, es probable que haya dejado de funcionar el micro. Bueno, pues lo aparcamos. No ha dejado de funcionar. Lo aparcamos aquí, me vengo para acá. Quería dedicar una canción que es muy bonita, es muy... Se la dedico a Iván, una persona con la que me he reencontrado hoy, precisamente, hace un ratito. Estábamos hablando por WhatsApp. Y para ti, Iván, va esta canción que espero que te guste. Eres un poco jovencito y espero que no te sonrojes, ¿vale? Guau, guau, guau, guau, guau. ¿Qué pollas quiere usted? Bien. ¿Y usted qué pollas prefiere? La verdad es que es fino, fino. Fino, fino, filipino. Tan fino como este anuncio maravilloso de aceite sabrosón. Detrás de cada plato sabroso hay una familia unida. Detrás de cada panza hay un corazón contento. Recuerda, amigo, este es mi mensaje desde Ecuador para toda Latinoamérica. Si tu marido no llega a la cena, o si se queda jugando al billar, si tu hermano no te visita nunca, o si el abuelo está abandonado, la solución es aceite sabrosón desde Ecuador. Mi aceite rendidor, una tortilla, un boloncito, una chuleta y una cazuelita. Sabrosón y Delfín, juntos por una buena causa. Salvar el sabor del hogar. Únete con Sabrosón y Delfín. Sabor hasta el fin. Bueno, bueno, bueno, maravilla, maravilla de Delfín, que no podía faltar en este nuestro tercer programa, Delfín Quispe, We Love You. Yo espero que en todos los programas tengamos por lo menos un minutito para dedicarle a Delfín Quispe. Sabéis que estábamos promoviendo un crowdfunding para que Delfín, yo no me cansaré de decirlo, pueda viajar a Estados Unidos, que es el sueño de su vida. Es el sueño de su vida entera. Y yo quiero, por favor, que nos haga llegar aceite sabrosón, porque te encuentra al abuelo perdido, te cura las almorranas. Bueno, una maravilla el aceite sabrosón. Chica, qué cosa. Bueno, ¿qué es lo siguiente que tenemos, Patato? Pues, ¿qué es lo que quieres escuchar? Mira, vamos a poner esta canción tan maravillosa. Esta es también una cosa delicada, ¿eh? De un señor que se llama Leo Rubio, o una señora, no lo sé muy bien, la verdad. Hombre, es un señor que, para más datos, natural de la capellanía Hornos de Segura, que formó parte del grupo Rumba Brava con éxito a nivel nacional. Bueno, bueno, bueno. Ha compuesto temas para Manolo Escobar, Los Chunguitos, Rumba 3, entre otros. En el 92 graba su primer disco en solitario, pidiendo paso hasta un total de 18 discos. ¡18! La Construcción y La Jota de Siles, Colores de Verbena, etcétera. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y actúa en sitios, esto viene todo en su página, que podéis buscar, ya lo pondremos en el enlace, que actúa en sitios como Gasolinera de Chilluevar, en Jaén, o en el Hotel Arroyo, en Arroyo de Ojanco. ¿Así? Yo una vez actué en un portal de una calle de un pueblo. Pues nada, allá va Leo Rubio con El Conejo de mi Novia. Encanta, pero estábamos comentando aquí, off the record, un poquito que no tenía mucho que ver esta canción con la comida, salvo que hablaba de conejos y de zanahorias, pero vamos, en sentido figurado todo. Yo estoy indignada porque Leo Rubio solo actúe en gasolineras de Chilluevar, Jaén. Tendría que ser un artista renombrado, un artista de proyección internacional. Por lo menos actuar en la Stop Disco. Por lo menos, de Fuenlabrada. Bueno, ¿a dónde nos lleva? Porque el programa es así, la vida es así en realidad. ¿Saltamos de Leo Rubio? ¿A dónde saltamos, por favor? Pues saltamos al Cacao Maravillado. A ver, pues... No sé si ustedes se acuerdan de qué era el Cacao Maravillado. Ese producto maravilloso, ficticio, inventado por Emilio Aragón, en sus programas maravillosos como VIP, VIP Noche, VIP Niños, VIP Tarde, VIP Sucedáneos y Alternativos. Pues aquí tenemos a las chicas del Cacao Maravillado. ¡Oh! Me encanta el cacao maravilloso, es fantástico. Ay, las mamachicho. Qué maravilla. Pero yo creo que estas no eran las mamachicho, ¿no? ¿No? No. Bueno, eran sus productos de estos de los principios de Telecinco, que bueno, en fin. Bueno, si quieres podemos retomar un poco el tema del programa de hoy, que era las comidas. Y vamos, por primera vez en lo que llevamos de programa en estos 3 meses, vamos a poner una canción de un artista serio. ¿Te parece? ¿Quién es este artista serio? Aunque su nombre no indique su seriedad, porque se llama Caco, pues es un artista un poco más serio de lo habitual. Lo que pasa es que la canción que aquí nos trae hoy es la canción Mojo Picón, que es una salsa canaria, ¿no? Y bueno, es un artista, el señor este Caco Senante lleva desde la década de los 70 cantando. ¿Este no salía en farmacia de guardia? Este hombre. ¿Este es el artista serio del que me estás hablando? Efectivamente. Puede. Satura. Pues nos vamos con Caco Senante. Hay que cambiar de técnico de sonido. Me piden salsa, aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias existe el mojo picón, condimento indispensable del gourmet y del glotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso. Mi pasión y ahora mismo les digo me comería un lechón pa' mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo picón. ¡Dilo! Bueno, esta canción es demasiado seria para nuestro gusto, la verdad. Sí, yo opino también que es un poco seria. Caca Semblante no nos ha gustado demasiado. Ay, pobre Caco, pobre Caco. Caco Senante no era mojo lo único que comía, bueno, porque... Bueno, yo digo una cosa de Caco Senante que se me ha olvidado decir, porque yo me voy haciendo notas mentales y las voy soltando aquí cada vez que hacemos un programa. Para próximos programas. Caco Senante resulta que en 1980 y algo fue elegido para representar a España en el Festival de la OTI. Atención, hay que hacer un programa de la OTI, porque eso sí que es lo mejor de lo mejor. Ay, eso no lo sabía. ¿No sabías que existía la OTI? No sabía que Caco Senante se había presentado a la OTI. Ah, bueno, pero es que, a ver, ha habido como 30 ediciones o más de la OTI y han desfilado por ahí artistas sin fin. O sea, eso era una cosa a Bárbara Rey. Bueno. Si queréis, a ver, yo esto lo tomo como nota mental, lo de hacer un programa especial de la OTI. Pero si te parece, podemos escuchar mientras tanto a Juan Antonio Canta. ¿Quién es Juan Antonio Canta? Juan Antonio Canta tiene una historia detrás. A mí me da mucha penica. Pues tiene una historia detrás. Yo no puedo hablar. ¿Tiene una historia detrás? Ay, ay, ay. A ver. ¿Qué pasa con Juan Antonio Canta? ¿Cuál es su triste realidad? Juan Antonio Castilla también es conocido como el Patuchas, que es... ¿Y por qué le llamaban el Patuchas? Bueno, sabemos. Pero es cantautor, poeta, escritor de relatos españoles de los 90. Tiene una canción que se hizo muy famosa con un anuncio de televisión. Y dicen las malas lenguas, que es un artista frustrado que por lo visto era bastante bueno componiendo, que escribiendo relatos y demás, pero uh-huh. que con la canción con la que triunfó era una auténtica gilipollez, que es Un limón y medio limón. ¡Ay, qué bonita madre! Y que esto le dio tanto susto y tanta depresión haberse hecho famoso por la peor de sus canciones, que se suicidó. ¿Va usted a saber si esa es la realidad de...? Yo no me lo creo. Lo dicen las malas lenguas todo esto. La cuestión es que a los 30 años de edad se suicidó, como todos los grandes artistas. Pobrecico. Bueno, veamos su legado. Juan Antonio canta. La mina solito y llega un minero y le mete un pico y le parte la vida a la ganga y la mena. Escúchame, nena, por un burgués pa' que esté calentito, al carmosito le meten un pico y se vuelve adicto. Mira qué listo, yo nunca he visto. Qué idea es a tomate, qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en su mata, que llega un hombre, lo arranque y lo meta en una lata y lo fría con patata. Ta-ta-ta, aceituna, violada, la coliflor, el cerebro vegetal, se sirve mayonesa de filosofía, qué barbaridad, de humanidad, qué idea, ea. Y era en inglés, un limón y medio limón, dos limones y medio limón, tres limones y medio limón, cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón, seis limones y medio limón. Ocho limones y medio limón. Sé que parece una película de Lina Wey, pero tan solo un ejercicio de malabarismo. Me da lo mismo que nadie lo pueda entender. Y mil limones tenemos tanto de qué hablar. Sacamos a pasear los animales. Mira a mi perro, a las que malamute. Qué nombre más feo, qué dueño más yupi. Se vegeta y saca tu nabo a pasear. Cuidado que salpica, no te acuerdes de la versa una vez al mes. Secotiledonio, monocotiledonio, dicotiledonio, no seas tan cotilla, esa es cotilla, parece un sumidero y es tu corazón. Son, cera, cera, son, cera, cera, son, cera, te va a quedar soltera. Sois te va a quedar. Unos desahogados. Mundo, esta es esta piel, seamos tales, producir morales. Reproducirse por espora, estas no son horas. Seamos vegetales, los tales son cuentos. Los sirios pascuales, radicales, tales de Mileto. Y ahora te lo meto en inglés americano. Toma. Un limón y medio limón. Y dos limones y medio limón. O cómprate una vida. Y cuatro limones y medio limón. Cinco limones y medio limón. Seis limones y medio limón. Siete limones y medio limón. Ocho limones y medio limón. Un limón y medio limón. Ay, pobre Juan Antonio canta. Hombre. Y Memorian a mí me da pena. A mí me da pena, pero la verdad es que el legado que ha dejado tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Ay, pobre chico. No da para suicidarse, pero tampoco es una genialidad. Pero este programa es como la vida, es como la vida. Es triste, es alegre y yo creo que ya para terminar podíamos acabar con lo mejor de lo mejor, con el colofón, con la maravilla, la marabunta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dímelo tú. Se llama Georgie Dan. Yo, en todos los programas siempre ha habido un tronco central, un pilar, un sustento de los programas, ¿no? Yo, en uno fue Wendy Sulca. Wendy, maravillosa Wendy. Compartiendo podium con Delfín. Con Delfín Quispe. Yeah. Rafael Acarrá. O sea, estamos hablando de los grandes entre los grandes. Pues Georgie Dan. Yo de hecho, me comprometo aquí a poner en... ¡Cómprate una vida! me comprometo a poner en todos los programas al menos una canción de Jordi Dan, porque la temática es tan amplia. No te gusta la música del Oriente Medio. La temática de Jordi Dan toca todos los palos, en realidad, y podríamos poner una canción, yo creo, en cada programa. Yo me comprometo desde aquí a poner una canción de Jordi Dan. Bueno, pero es que yo creo que tenemos menos valorado a Jordi Dan, por favor, porque resulta que Jordi Dan, yo he leído que bueno, que toca el clarinete, que es profesor de danza, que es profesor de coro, que es profesor de todo. Hombre, estudió en un conservatorio de música en París. En el conservatorio. Pues fíjate que yo a este hombre me lo imaginaba como que era de Brasil. ¿Sí? Sí. Bueno, nació en una familia francesa bastante adinerada. Así donde le ves ahí desarrapado y costroso, este señor así como con el pelo... Aceitojo, de aceite sabrosón. Que aceite sabrosón te encuentra el abuelo y te fija el pelo. Te deja el pelo churretoso. Pues no, este señor es de una familia bien... bueno, pues vamos con un clásico. Creo que no merece más presentación, porque ¿quién no conoce esto? ¿Quién no ha bailado esto? José Luis. Ay, tu momento de chiringuito, José Luis. Las salchichas a la brasa, mamá. Qué rica. Bueno, estoy encantada con el final del programa, la verdad. Bueno, apoteósico. Apoteósico es poco. Apocalíptico. Apocada me quedo yo después de haber oído a Gran Georgie. Muchas gracias, queridos. ¡Ay, qué susto me ha dado! Muchas gracias, queridos oyentes. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias. Una cuestión que queda por resolver. Y es, ajá, el próximo programa, ¿sobre qué va a ir? Uy, yo tengo muchas dudas, no lo sé. Podemos improvisar, como estamos viviendo haciendo hasta ahora. Bueno, pues nada. En realidad lo que hacemos es juntamos unas cuantas canciones que tengan una temática parecida y decidimos que el programa va a ser sobre eso. Pero es cierto que tenemos las pelucas ahí pendientes. Yo no quisiera que se nos vayan... No, a ver, querida audiencia, escucharnos por lo menos un par de meses más, que tampoco pasa nada, que no perdéis más que una hora al mes. Que es un programa mensual, o sea, no os seáis. No os agobiéis. Las pelucas, pues yo estoy recopilando información y canciones, pero para un programa no tenemos. Para medio, a lo mejor, pues si queréis, hacemos un programa de bisoñez. Lo podemos y hacemos medio programa nada más. Bueno, pues nada, hasta aquí la cosa nuestra. Pues hasta el mes que viene. Hasta luego, naricillas. Naricillas. Σα ουίσκι, να βάλει και ποιο μα βρίσκει. Και ζαλίζεται, τρεχνίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι, και ένα μαζί τρεχατήρι. Ποιο του έβαλε πιδάλιο και πανί. Σωμανάει κι η γοργόνα να ρωτάει, μα ο Αλέκος τα έχει πει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι, ποιο το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μας βγήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία, φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά. Στέγαν τα ουισκάκια, μπομπά ήταν τα παγάκια και το σκάφος έχει ρόδες τελικά.